worried you are. está junto a Ana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Mamá con mani, curito de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. No sanas hoy, sanarás mañana. Tengo que irme. I got to go. It was a real pleasure once more. Awesome. Have fun, kids. See you around. See you next time. Bye-bye. Ciao.